Entonces cojo un carro y voy a ver aquella distinguida señorita. Entonces cojo un carro y voy a ver aquella distinguida señorita. Es sabroso. Juan Zapata Olivella, emporios de noblezas como tú.